En movimiento. Derribando estructuras. En movimiento. Revolución en el aire. FM 99.7, Che Barracas. América y el hombre. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos una vez más acá en FM 99.7 Che Barracas en Movimiento. Es este programa. Estoy acá en la compañía de Luis. ¿Cómo andás, Luis? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien? Bienvenido, gente del otro lado que están del otro lado escuchándonos a través de nuestro dial FM 99.7. Acá en la Villa 21. Sí, todo tranquilo. Excelente. Qué lindo gorrito que tenés, ¿eh? Gracias. Bien. Oye, gorrito acá adentro. ¿Hace cuánto que no te lo sacás de la cabeza? No, me lo puse hoy. Está bien. No, porque ayer te vi y también tenía ese gorrito. Sí, pero... es para usarlo todos los días, está bien. Sí, porque aparte tengo pelo largo y... Ah, acomoda un poco la crencha. Acomoda la chapa un poquito. Bien, estamos también con Cristian ahí operando. Hola, Cristian, buenas tardes. Bien, ahí dice que está todo en orden. Todo liso. Todos los controles están en sus lugares. Y bueno, y acá estamos una vez más, lunes, 19 horas pasaditas, arrancando este programa en movimiento. Traemos algunas noticias importantes para que estés al tanto, ¿no? Que tienen que ver con el campo popular, con algunas luchas, con algunos juicios. Vamos a estar tratando más sobre el final del programa. Hoy comienza el juicio de Luciano Arruga por lo que fueron las torturas, ¿no? Ahí un poco para contextualizar con lo que es todo el tema de la desaparición y ya aparición de Luciano Arruga, hay dos juicios. Uno que va directamente sobre lo que fue en los primeros hechos de las torturas de que sufrió Luciano en el destacamento, y el segundo juicio que tiene que ver con la desaparición, que con la aparición en diciembre del año pasado. Ya eso no sé bien cómo está quedando, pero hoy arrancaría el juicio con lo que tiene que ver con las torturas que ha sufrido Luciano Arruga en el destacamento ahí en Lomas del Mirador. Vamos a estar tratando de comunicarnos con algún familiar o del grupo de familiares y amigos de Luciano Arruga. Así que bueno, un poco para que nos cuente cómo fue la jornada del día de hoy y cómo viene avanzando esto, que es tan importante, ¿no? Porque justamente lo que toca son hechos de tortura en comisarías de policías, de la policía o de la gendarmería, es decir, de fuerzas de seguridad, que torturan a los pibes, básicamente, es algo tan crudo como eso, así que nos resulta bastante importante que tengamos en cuenta y que vayamos prestando atención. Sí, exactamente. Y después, bueno, una semana de pasadas las pasos. Exactamente. Vamos a estar contándote un poco cómo fueron, de qué se trataron y, bueno, nada, cómo surgió todo esto, ¿no? A ver quién ganó, quién no. Que en realidad ganar no es tanto ganar, sino es un paso previo, ¿no? Son los pasos a lo que son las generales en julio, ¿no? En julio, exactamente. Creo que es el 6 de julio, si no me equivoco, va a estar, no sé. Son las generales donde, bueno, justamente van a jefe de gobierno, legisladores, comuneros. Claro. La ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, vamos a estar también tocando lo que fue el tema de los talleres clandestinos y este incendio que dejó por saldo dos chicos muertos ahí en Flores. Vamos a estar ahí en comunicación con un integrante ahí de la Asamblea de Flores que se está formando, que están articulando a raíz de esta problemática. Y entonces... ese va a ser otro tema que vamos a estar charlando. Sí. Y también con lo que tiene respecto a las televisoras, ¿no? Es decir, a las televisoras comunitarias. ¿Qué es lo que está sucediendo en materia del AFCA, en materia de televisoras comunitarias, ¿no? Porque hace muy poco tiempo atrás el AFCA abre las licencias, ¿sí? Abre las licencias a televisiones digitales comunitarias. Pero no están teniendo respuesta, ¿no? Las dos o tres televisoras que están enmarcadas en la Red Nacional de Medios Alternativos ahí han sacado un comunicado donde manifiestan estas dificultades que están teniendo las televisoras, como para poder entrar al aire y que sean reconocidas por este organismo, ¿no? Por el organismo del AFCA. Así es. O la AFCA, como dirían algunos. Así que, bueno, y también vamos a estar escuchando mucha música. Sí, un poco de deporte, como siempre, siguiendo... ¿Vamos a hablar del partido de ayer, entonces? No, siguiendo la campaña de Barraca Central, el equipo del barrio. No, porque te cuento. Por ahí hay gente que no sabe que Boca le ganó a River. Es el primero de tres partidos, o sea, si vos festejás ahora... Este es el del campeonato, ¿no? No pasa nada, Del campeonato. Ponelo. Ah, porque este de los campeonatos de locales no le sirve. No se trata de eso, sino que acá se juegan otras cosas. Tres partidos. Vamos a charlar un poquito más adelante, si te parece, en todo caso. Pero en el marco vamos a retomar también la campaña de Barraca Central. Claro, lo importante es acá es Barraca Central, que a pesar de que perdió y empató un par de partidos, igual está peleando la punta. Bien. Bueno, estamos, como decíamos antes, en FM 99.7, Che Barraca. Nos podés acá sintonizar en la Villa 21. Se puede comunicar con nosotros al 4301-9917. Esa es nuestra línea de contacto. También nos pueden escuchar de cualquier parte del mundo a través de chebarracas.blogspot.com.ar. Y también pueden acceder a las noticias y a los contenidos a través de nuestra página de Facebook y de nuestra página de Twitter. En el Twitter tenemos un usuario que se llama @chebarracas y en Facebook es FM99.7 Che Barracas. Están llegando los Twitter ya, ¿no? Sí, estamos acá. Bueno, ¿qué tenemos de música, Cristian? Puro rock. No te va a gustar, ahí tenés. Para todos los no te bagustenos. Para arrancar, sí, señor. Arranca. Para arrancar, no te va a gustar. Vamos a ir con eso. Movimiento, revolución en el aire. We'll be right back. En movimiento, revolución en el aire. Bien, continuamos entonces y vamos a entrar a este primer tema que trajimos hoy para vos, para que nos estás escuchando del otro lado de la radio. ¿Qué tiene que ver con las elecciones, no? El domingo pasado fueron las elecciones, las PASO, ¿sí? Las primarias las abiertas. Famosas pasos. Las famosas pasos, ¿no? Esta instancia va previa a las generales, ¿no? Las elecciones primarias abiertas obligatorias de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El objetivo principal es que un partido, ¿sí?, pueda presentar varias listas y se dispute una interna abierta, es decir, que todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires puedan elegir entre un candidato dentro de unas listas que se postulan, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Frente para la Victoria tenía 5 listas. Estaba Recalde por un lado, estaba Gabriela Cerruti por otro lado, después también estaba, si no me equivoco, bueno, no me acuerdo, había 3 más, no tenés ahí, ¿no?, los datos de quién está, lo está buscando Luis. Después, por ejemplo, la interna que se generaba entre Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta, también ¿Qué más? Y así los distintos partidos iban proponiendo sus internas abiertas para que los puedan votar. Estaba Ocaña junto con Lustó, ¿sí? El FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, fue con una lista única y unificada. Es decir, se hizo un acuerdo político en la cual fue una sola lista. Y después también tenemos AIL, Autodeterminación y Libertad de Zamora, que también iba con una sola lista. Y así. Entonces, ¿qué se votó? Lo que votamos entonces fue jefe de gobierno, legisladores porteños y comuneros, ¿no? De acuerdo a la comuna donde uno estaba votando, comuna 4, acá, como la que estamos acá, que contempla Barracas, La Boca, Pompeya y Parque Patricios. Esa es la comuna 4, después la comuna 1, bueno, así por todas las comunas de Buenos Aires. Las distintas comunas tenían distintos candidatos, ¿no? A comuneros. A presidente de comuna y al resto de los comuneros que integran las autoridades de la comuna. Que, en definitiva, hay que decirlo también, no hay que dejar de mencionarlo, también tiene que ver con que hoy por hoy las comunas no están funcionando como deberían funcionar, sino que están funcionando como un espacio político, si se quiere, de posicionamiento político. Es decir, hay candidatos, hay una presidencia, hay distintos integrantes que representan a la comuna, pero la realidad es que hoy la comuna no está teniendo ningún tipo de incidencia en lo que es la política territorial de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy las comunas no están sirviendo para mucho, ya que se sigue estando todo muy centralizado en el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con el gobierno de Macri. Macri, sea también, hay que decirlo, también Macri nunca fomentó, ni tampoco se están fomentando no se están articulando los que debería suceder con las comunas, ¿sí? Que es darle más importancia, ¿no? Es decir, que puedan llegar a tener decisión sobre determinados asuntos, que puedan disponer de un presupuesto, que puedan ejecutar, que ese presupuesto se pueda discutir entre los vecinos y vecinas del barrio. Es decir, eso que alguna vez y que de alguna manera representa o quiere llevar adelante una democracia representativa en distintos en distintos niveles, el de las comunas siendo el nivel más de base, ¿no? Más territorial, de más dispersión, hoy no está funcionando eso. Pero bueno, volvamos entonces a lo central, que mirá, las elecciones. Te cuento, se presentaron 16 listas, o sea, 16 partidos. 16 partidos, entre partidos y alianzas, esto que decías vos. Bueno, y te cuento, bueno, como todos sabemos, bueno, estuvo bueno en la cabeza el PRO, ¿no? Con 47.3%. Lo siguió Ecos. Este resultado, el 47.3%, se le dio a la Reta, ¿no? Que peleaba con Michetti. Ahí, ¿quién iba a ser el candidato para las elecciones generales de julio? Así que bueno, la Reta le ganó las PASO a Michetti. Exactamente, terminó ganando las PASO. La Reta también Lustó. Lustó también en Ecos con 22.3%. Claro, esa es la sumatoria, ¿no? Ese, claro, el porcentaje general. A Ocaña, que era la otra precandidata del partido Ecos. Después también tenemos el FPV, el Frente para la Victoria, que estaba, como mencionábamos antes, estaba Recalde, estaba Gabriela Cerruti. Sí. Y el Jorge Ramos. Y había dos más también que estaban dentro de la colectora, dentro de la interna del FPV, que ahora, bueno, no recuerdo muy bien. Y bueno, después también estaba como candidata jefa de gobierno del FIT. Del FIT, Breckman. Miriam Breckman, muy bien. Así es. Y a su vez también, aparte de jefe de gobierno, se votó legisladores, ¿no? Es decir, representantes en la legislatura porteña, ¿no? Que son los que de alguna manera terminan de definir o participar dentro de uno de los tres poderes que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que es decir, la Legislatura Porteña, y el Poder Judicial. Así es. Entonces lo que votamos fue jefe de gobierno y legisladores. Entonces, pero como todavía son paso, es decir, eran internas, no quedó nada definido. Es decir, claro, no, todavía no ingresaron candidatos a la legislatura, ni tampoco quedó definido un ganador para ocupar el puesto que hoy lleva Mauricio Macri. Así es. Como principal referente del partido PRO. Uh-huh. Y bueno, y también tiene que ver un poco con cómo ve la ciudad la política, ¿no? Estamos ahí hablando de cerca de un 69% que se puede sumar si sumamos y de alguna manera caracterizamos al partido de Macri y al partido de Lustó, que está muy asociado al de Lilita Carrió, o sea, es el ecos, es una rotura del partido de Lilita Carrió. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ahí se suma un 69%, es decir, hay un 69% de la población de Buenos Aires que tiene una tendencia a la derecha. Ir hacia el mismo lugar, ¿no? Exactamente. Con políticas que tienen que ver con las políticas que ya vivimos hoy por hoy en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, lo que es el desfinanciamiento de la escuela pública, el cierre de cursos, desalojos sin cesar, generando grandes negocios inmobiliarios, ¿sí? Bueno, un poco esa es la lógica que nosotros venimos contando acá, siempre sacamos a distintos referentes que nos puedan contar qué es lo que sucede, ¿no? Con los desalojos, con el acceso a la vivienda, con la urbanización de las villas, es decir, distintas problemáticas que vivimos acá en el sur de la ciudad que la política del macrismo no hace oídos, ¿no? Es decir, no hace política en ese sentido. Acá déjame leer un párrafo donde, bueno, lo escribió Federico Orciani, mi compañero, donde habla, dice que las elecciones deben ser tomadas como lo que son elecciones, un instante de la vida política, pero no el único, donde se cristalizan relaciones de fuerza y quedan expresadas disputas políticas que se desenvuelven en el seno de las sociedades, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Para mí, digamos un poco lo que decís vos, hay que hacer una lectura sobre estas elecciones y tomarla como lo que fueron, las pasos y que nadie ganó, ¿no? Uno dice, ¿quién ganó, no? A veces se pregunta. Acá es una instancia previa a lo que va a ser el día, en julio, ¿no? Cuando lleguen el 5. El 5 de julio, cuando sean las generales, que van a ser las definitivas. Sí, ahí un poco también, yo imagino que lo que por ahí no compongo también, lo que pone ahí en la nota también tiene que ver con toda la discusión que hay atrás de los movimientos sociales y las elecciones, ¿no? Es decir, como que estaba mucho puesto el acento en la discusión de cuando las organizaciones sociales discuten intervenir o no institucionalmente, es decir, ir a elecciones partidariamente, con que deja de lado su construcción diaria territorial, ¿no? Es decir, yo creo que también lo dice un poco desde ese lugar, de no abandonar los espacios, los territorios, los espacios de construcción genuina, los espacios de acumulación de poder popular, que las elecciones son un momento, pasan. Sí es importante y de hecho hemos tomado esa decisión nosotros de incidir en este tipo de políticas, tener este tipo de prácticas, presentarnos a elecciones, porque entendemos que es una cosa también importante dentro de la vida política de una organización, ¿no? Una organización que pretende transformar la sociedad. De a poco, por un lado, y también incidiendo desde lo institucional político en estas instituciones que luego del 2001 se han vuelto a parar y se han vuelto a legitimar, ¿no? Ahí uno se acuerda del 2001 cuando no había ningún tipo de credibilidad para los políticos, por parte de la población, es decir, estaba el famoso que se vayan todos. Claro, se vayan todos. Que eso de alguna manera generaba una lectura de una legitimación o una legitimidad política, ¿no? De los referentes, de los distintos referentes políticos que la verdad que ha pasado el tiempo y se han vuelto a reacomodar en lo que es el mapa político. Hay algunos muertos por ahí en el placar que si uno se empieza a investigar también es complicado, ¿no? Pero bueno, el tiempo ha pasado, han pasado ya más de 10 años, las instituciones se han reacomodado, ¿sí? Las instituciones han vuelto a tener su legitimidad dentro de lo que es la estructura de un país. Y entonces también hay que incidir ahí, hay que ver cómo se incide en ese lugar, ¿no? Es un lugar complicado porque tenemos lógicas distintas, las lógicas de construcción. Pero bueno, ahí es donde se da otro plano de disputa. Una disputa en la calle con la construcción diaria en los territorios, denunciando, siguiendo construyendo, ¿sí? seguir construyendo día a día y también en aquel lugar. Sí, no, aparte, no, o sea, vos hablabas de, bueno, cómo nosotros de a poco fuimos pensando, tomar el tema de lo electoral, ¿no? Y creímos que es una herramienta, ¿no? Es una herramienta política, una herramienta que tenemos que usarla, a lo cual, sin dejar, como vos decías en un principio, sin dejar de hacer nuestro trabajo de base que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, usar esta instancia, esta herramienta para poder crecer un poco más, ¿no? Y ver qué podemos lograr, ¿no? A través de esta herramienta que es lo electoral, ¿no? Es una experiencia nueva para muchos movimientos sociales. Exactamente. Digo, y la verdad que fue una buena elección, ¿no? Para los movimientos sociales, si quieren, ¿no? Uh-huh. Ahí dentro de lo que es el Frente Izquierda, ¿no? Así que bueno, por otro lado, yo estuve haciendo de... Estuviste fiscalizando, ¿no? Fiscalizando, sí, una experiencia interesante. ¿Cómo fue eso? ¿Estuvo bueno? Sí, estuvo bueno, ¿no? Ahí codeándome con todos los porque ahí también, ¿viste? Porque entran los otros, ¿viste? Los otros fiscales de otros partidos y como que se pudre. Se la pudre, ¿viste? Se arrancan los dientes. ¿Y qué tenías que hacer, por ejemplo? Bueno, una de las cosas es pispear, que no sean los, ¿viste? Porque encima lo que me llamó la atención es que había biombo en vez de, ¿viste? Que lo tradicional, cuarto oscuro, ¿viste? Las mesas, toda cada una en su, ¿viste? No, biombo, había un biombo más o menos de 3 metros, o sea, metro para cada lado, y estaban ahí, ¿viste? Entonces todas las boletas estaban como acomodadas así, ¿viste? De arriba hacia abajo, papá. Claro, o sea, los partidos con varios candidatos se peleaban a ver para que quede a la altura y que la gente lo vea claro. Mejor. Y claramente estaba esa pelea entre los mismos fiscales del mismo partido por el tema de las boletas, ¿no? Claro. O sea, nosotros lo mirábamos de costado. Yo lo miraba de costado y me reía como... ¿Cómo se, de alguna manera, se cómo le sale esa cosa, ¿no? A la gente cuando van estas cosas, van en lo electoral, ¿viste? Que quieren ser protagonista, ¿viste? Y se pelean. Entonces, nada, fue muy gracioso, pero bueno, también fue interesante, ¿no? Fiscalizar, estar ahí. Ver que las cosas se hagan como se tienen que hacer, digamos, democráticamente, ¿no? Ajá. Contar los votos, anotar voto por voto, ¿viste? Sin que... El tema, a mí me preocupaba el tema de, ¿viste? Que si se rompe una boleta, que si blanco, si va, ¿viste? Porque ahí... Eso es medio complicado, es ahí es donde también uno tiene que estar... bien parado y pelearla, ¿no? Porque, o sea, uno tiene que saber en qué momento decir, no, pará, ese voto vale, ¿no? Claro. Así que, nada, estuvimos ahí desde las 8 de la mañana. ¿Cuántas mesas había en tu escuela? En la escuela, estuvimos acá en la Zabaleta, Parque Patricio, calle Zabaleta, lo siento. 8 mesas había. ¿8 mesas? 8 mesas. ¿Y hubo algún lío así? ¿Hubo algún quilombo o no? Y hubo un par de gritos, ¿no? Un par de gritos de que por ejemplo, como es fiscales de. Porque los partidos, los grandes partidos, o sea, los tres, o sea, poner el Frente para la Victoria, el PRO, los dos más que cosas, tenían fiscales de mesa. Claro. ¿Entendés? Y también fiscales que daban vueltas por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el Frente para la Victoria tenía varios candidatos. Y entre ellos se sacaban las boletas y se las ponían en otro lado, ¿viste? Y se escucharon un par de gritos, un par de, ¡ey! ¿Qué sé yo? Me corrieron la cosa. Y yo miraba y decía, ¿no? Dios yo mío. Pienso, boludo, Dios y después, mío. Vos sabés que gente también indignada, como que. Fue una señora, una anécdota así, una señora indignada estaba. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Que vos fijate cómo esto de que. Esto que decías vos anteriormente con respecto a lo que. Esto de las elecciones, viste, lo electoral, digamos, que se fue como muy. Después, después del 2001 o antes del 2001, las elecciones, lo electoral era como mal visto, viste. Entonces, hay gente que se quedó con eso todavía. Entonces, venía a votar porque, bueno, sentía como una obligación y no como un acto de democracia, viste. Ajá. Uh-huh. Y claro, te tiraban, viste, y te decían, ustedes, qué sé yo, que te pagan, viste, cosas así, viste. No, esta porquería de venir a votar, qué sé yo, que porque, viste, la gente se está como, viste. No tenía ganas de votar la gente. No tenía ganas de votar, ¿vos sabés qué? Y me pasó eso que gente entraba y salía, pero al toque, ¿no? O sea, iba pumping. Me dio la sensación esa de que nada, la gente va, pum, agarró y no se. ¿Cómo es? No se paró a pensarla, ¿viste? Iba directo, capaz que, no sabés, iba directo y agarrá a cualquiera. Como capaz que la tenía pensada ya, pero yo creo que me dio mala sensación de que. Entraban al cuarto oscuro, agarraban la boleta y salían al toque. Bueno, te propongo, escuchame, vamos a seguir en un ratito más con este tema. Vamos a escuchar un par de discos, un par de temas. Dale, dale. Y volvemos. Bueno, sí, sé que tú planeas ir con la autopista del oeste hasta sufrir. Anda de pie por la 66. Se pendea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, mátame por razones. Andar a pie por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri. Soldado Oklahoma, está bonita que. Verás amarillo calor hasta México. Praxis, Arizona, no olvides Pomona. Grandes olas rompen San Bernardino. En este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la que se dice. Vamos escuchando Ratones Paranoicos con Ruta 66. Y ahí continúa. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma está bonita que verás amarillo calor hasta México. Texas, Arizona, no olvides Pomona, grandes son las rompen, San Bernardino, eso no querías ver en este viaje. En movimiento, revolución en el aire. Buscando un amor, obsesionado en busca de un amor. Por más que esté hundido, finalmente yo saldré a la superficie con ganas de volver a encontrarme. Buscando un amor. O a plena luz del sol, cuando el cielo caiga, con una obsesión seguiré buscando, buscando un amor. Bueno, vamos a entrar a un momento que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con el deporte, ¿no? Exactamente. Pero más allá, antes sí. de empezar a hablar de lo que nos compete estrictamente a nosotros, que es la Metropolitana B, ya la pongo, veo a la cara de Cristian confundido, igual que la de Luis. Están tristes, están muy tristes. No, no sé qué habrá. Nada que ver. ¿Lo vieron juntos ayer en el partidito? No. ¿Se consolaron juntitos? No, igual tranqui. No sea... importa. El ¿qué? Tema es que el día de ayer Boca le ganó 2-0 a River Plate de Núñez. Sí. ¿No? Es decir, un club con referencia como Boca. Sí, sí, sí. ¿No? Del sector popular, bien de zona sur, de La Boca, barrio de Malevos. Contra Malevo. Los chetitos de... Contra los chetitos de... No me censures. No me censures, porque si no, tiene que comer toda. No, ¿por qué? ¿Por qué? No ¿cómo se hace esa cosa? Contra los de Núñez, ¿no? Allá, zona norte, ¿viste? Tuvimos que ir a hacer la caña allá. El otro día, paseando ahí por La Boca, en Plaza Solís, me dijeron, ¿sabes que ahí, en esa canchita, sí, era donde estaba donde jugaban el partido ese que se definió que los mandaron para Núñez, donde Boca lo mandó para Núñez, ese famoso partido histórico donde se disputaba el territorio, y lamentablemente River Plate terminó perdiendo. Otro hubiese sido la historia si otros hubiesen sido los colores, otro hubiese sido el barrio, si en vez de estar Boca Juniors estuviese River Plate. El tema es, lo más importante es que, bueno, le ganamos... Le ganamos el primero de los tres partidos que vienen en las próximas semanas, ¿no? Sí, sí, o sea, por eso, tranquilo, o sea, qué sé yo. Pero este partido suma para el campeonato local. Sí, ponele. Y los otros dos son para la Libertadores. Claro, o sea, tenés cuidado que no te dejes más fuera, ¿eh? ¿Sabes qué? Te va a meter este partido, ¿sabes cómo, no? Así, así de canto. Pero ustedes, es como que todavía no, son tan pecho frío. Son tan pecho frío que no todavía entienden el valor simbólico de un partido clásico, ¿no? Bien, un clásico, sí, un Boca River. Un partido, pero son tres partidos. No sé si te dan los números. En realidad son dos partidos. Son tres. Que eso quiere decir que no es que son tres campeonatos, son tres partidos, que dos pertenecen a un torneo, digamos. Y uno en un torneo también. El primero lo tienen, listo. Avanzaron en cosas. El campeonato todavía falta. Estuvo lindo el partido igual ayer, ¿no? ¿Lo viste? Sí, lo vi. Dos palos hubieron ahí. Así, un traste más grande que una casa. ¿Perdón? Lo que pasa es que claramente había un equipo un poco más organizado que los terminó. Y no sé. Ahí escuchaba yo al relator que decía, che, los de River se la van a tener que comer porque se quedaron atrás todo el tiempo. Se quedaron en la... No, todo el tiempo no. Pero cuando había que poner la carne al asador, se fueron para Triqui. Eso análisis lo hace. No sé dónde salió. No. No sé dónde sacaste ese análisis. Porque era. Se estaba jugando a ver, bueno, quién. Buah. ¿Quién iba al contraataque? En el primer tiempo, ¿sabes cuánto porcentaje de posición de pelota tuvo River? ¿Cuánto? 52% tuvo. Y el resto tuvo Boca. O sea, fíjate. ¿Y eso qué quiere decir, Che? No, eso quiere decir que no nos fuimos para atrás. Porque si vos te vas para atrás, no tenés, no sos el dominador de la pelota. Fíjate. Bueno. Bien. No sé de dónde sacaste el análisis. No sé quién habrá hecho ese porcentaje también. Parece en las encuestas de las elecciones. No, estaban ahí. Ahí en Fútbol para Todos. Fútbol para Todos. Sí. Bueno, ¿venimos acá al barrio? Sí, dale, volvamos acá. Dale, bueno. Te cuento, fecha 12 ya se jugó, obviamente. Barraca Central jugó con Comunicaciones, que empató 1-1. ¿De local o de visitante? De local. Local. Y... fue de visita para, ya te digo, Atlanta. Visitó Atlanta el pasado, la última fecha. Y lamentablemente, bueno, 3-1 perdió. Tres pepinos de local. Tres pepinos. Así que, pero... justamente esto fue el sábado. Bien. El sábado. Así que, pero eso no quita... que esté peleando la tercera posición, ¿no? Junto a Almirante Brown. Ambos tienen 22 puntos. Y una novedad, Defensores de Belgrano lo pasó a Brown de Drogué. Está puntero Defensores de Belgrano con 29 puntos. 27 tiene Brown de Drogué y 22 Barraca Central junto a Almirante Brown, ¿no? Son los tres, los... cuatro equipos que están ahí en altura máxima. Disputando el campeonato de la Metropolitana B. Exactamente. Lo sigue Atlanta con 21, Tristán Suárez con 20, Riestra con 20 también. Y así que último, Villa San Carlos con 8 puntos. ¿Contra quién juega la próxima fecha Barracas? Ya te digo, próxima fecha, fecha 14. Ya te digo, acá tenés. Como local el día 7, el día 6, perdón, con Flandria. Flandria. Pasado mañana. Hoy es 4, el 7, claramente. ¿Dice el horario a qué hora juega? Horario, sí, 15, 30 horas. Muy bien. Bueno. De la tarde juega contra Flandria de local acá en Barracas. Bien. Se viene la Copa América. ¿Cómo la ve? ¿Cuándo arranca? Arranca en junio, ¿no? Junio arranca la Copa América en Chile. No sé qué va a pasar con Chile. Si sigue erupcionando el volcancito ese, no sé qué va a pasar. Está complicado, ¿no? Está complicado, ¿no? Está complicado. Pero bueno, así estamos en el deporte. Bueno, che, ¿y cómo? ¿Y en el campeonato local, en el de la primera? Sí. ¿Quién está primero, che? Bueno, ahí ayer con el triunfo de los de Bosteros. ¿De quién? De los Bosteros. Sumaron 3 puntos. Los de Boca, decís vos, los de Cruz. Sí, los Bosteros, sí. Sumaron 3 puntos, superó a River por 3 puntos. Pero bueno, el campeonato todavía está en pañales. ¿Pero quién está primero, che? No, sí, los Bosteros. Ah, va primero Boca, ¿en campeonato? Está bien, sí. Ah, ok. Sí, ya tuvimos nosotros primero, ahora le toca a ustedes y así, nos vamos rotando, ¿te parece? Así que. Vamos a ver, ¿contra quién juega River la próxima fecha? Contra Racing de local. Partido difícil, ¿eh? Racing, viste. ¿Y Boca contra quién juega? Y no sé, si vos no sabés, vos sos de equipo de. Yo soy un comentarista. No, porque, viste. Estuviste dándole. Digo, o sea, vos sos un comentarista, pero neutral, con argumento. Yo soy neutral. Sí, ¿neutral dónde? ¿Contra quién juega Boca? Dale, decime. Ya te digo, fixture. A ver. Ya te digo, ¿no? No me pongan los grillos, por el amor de Dios. Bueno, a ver, acá estamos. River enfrenta de local a Racing, Club de Avellaneda, que justamente ganó su partido. 2 goles, golazo de Bou. Bien ahí, me gusta. Ya te digo. River Racing y los Bosteros. Mirá, justamente con el. Hacemos como. ¿Cómo sería? Como. ¿Cómo es? Intercambiamos clásicos, ¿entendés? Porque River juega de local contra Racing y ustedes juegan de visitante contra Independiente. Ahí tenés, ¿eh? Ahí suena en el momento oportuno, suena el celular de Nicolás. Así que bueno, ¿está bien? ¿Te gusta? Fecha 12, ¿eh? Bueno, muy bien. Así bueno, vamos a escuchar un tema después de este micro deportivo. Nos hicimos un pequeño repaso del gran clásico de Leganó Boca River el domingo pasado. Ponele. Y de los primeros puestos y la campaña de Barraca Central. Exactamente. Bien, seguimos en movimiento, lunes 4 de abril. Exactamente. Ahora 4 de mayo, entrar, perdón. 4 de mayo, exactamente. Vamos a entrar en otro tema que tiene que ver con las televisoras digitales, con las teles de que serían teles comunitarias de altas y baja potencia. ¿No? Estamos en comunicación en este momento con Malena, ella es de Antena Negra, una radio comunitaria que está en el corazón de Almagro, ¿puede ser? Y está ahí como entre Almagro y Villa Crespo y Caballito, en Ángel Gallardo del 700. Uh-huh. Es una tele comunitaria, Antena Negra. Le dicen la triple frontera a esa zona. Y sí. Bien. También andamos por la murga, así que sí. Bueno, Malena, queríamos que nos cuentes un poco cómo está el tema de lo que serían las licencias, ¿no?, que está dando el AFCA, porque tenemos entendido de que el AFCA ya abrió concursos a las televisoras. Y bueno, y después entrar un poquito sobre el tema particular de Antena Negra. Sí. Bueno, ahora se abrieron esta semana los concursos por primera vez después de todos estos años de ley de medios para licitar canales de TV digital. Uh-huh. Y el hecho es que, bueno, los concursos todavía, la verdad, se instalan de una forma que siguen sin contemplar e integrar realmente las particularidades de lo que son los medios de TV comunitaria. En principio, desde su raíz, de cómo se conforman, se están haciendo concursos sin hacer primero el plan técnico realmente, que el plan técnico sería lo que nos garantizaría, digamos, saber exactamente cuál es el espectro que hay y cómo es la mejor forma de distribuir ese espectro para que se puedan incluir todas las voces posibles, ¿no? Claro. Entonces un poco se está de alguna forma metiendo parches para concursar algo que no siga este aletargamiento de una ley sin concursos. Y bueno, entonces nos encontramos con que en lo que es baja potencia se está concursando un solo canal para lo que es toda AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires. Ajá. ¿Un solo canal? Un solo canal para baja potencia. Ajá. Y después, para lo que es alta potencia, o sea, un solo baja potencia sería un radio determinado de alcance, pequeño, que sería el de un barrio. Sí. Y alta potencia sería para dar alcance a toda el área, y para ese se están concursando dos canales, pero solo se están concursando para medios con fines de lucro. Uh-huh. Los pliegos que existen para medios sin fines de lucro no se están concursando, no se abre concurso para ellos, con lo cual, o sea, de por sí dan por entender que los medios sin fines de lucro no podemos llegar a un aspecto más grande del territorio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, así como que se siguen sumando, viste, las irregularidades en torno a cómo se plantea el concurso y cómo se lleva adelante la ley. Claro. Ahí vos recién mencionabas el plan técnico. ¿El plan técnico ese es el mismo que incluye las radios o es un plan técnico de televisión, de canales de televisión? No. El plan técnico es que incluye a todo lo que vaya a través del espectro radioeléctrico. O sea, claro. Es un plan integral, digamos, porque ¿qué es lo que hace? Primero diagramar cuáles son las posibilidades del espectro radioeléctrico y dentro de eso tramar posibilidades para qué cantidad de cosas entran. Cosas, entendamos, como lo que es radiodifusión, o sea, radio y TV, y también otro tipo de servicios que viajan también por el espectro, como serían las ambulancias, los taxis, la policía y un montón de otras cosas, ¿no? Claro. Y particularmente ahí el comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos habla de que, bueno, tanto en Mendoza con Giramundos, y la Rastrojera en Misiones tampoco están teniendo ningún tipo de respuesta por parte del AFCA. Ustedes acá en Capital, que de alguna manera es donde, ¿cómo es que dicen? Donde en Capital atiende Dios, no me es el dicho, pero bueno. Pero sería, ¿acá en Capital ustedes están teniendo respuesta? O atiende el diablo. Mira, la verdad que de parte del AFCA particularmente no. Nosotros por el momento no nos hemos presentado el concurso de baja potencia, porque en realidad lo que intentábamos era presentarnos al de alta. Lo que pretendíamos, ¿no? Porque son realmente las posibilidades que estuvimos construyendo todos estos años, con mucho esfuerzo y con la decisión política de que así sea. Entonces, no, la verdad, intentamos tener acercamiento a funcionarios del AFCA, pero no hemos podido hacerlo. Así que todavía estamos viendo por qué lado vamos a seguir, porque como seguimos en la misma situación, digamos, de vacío para nosotros, y lo que nos sucede ahora a Antena Negra en particular es que nosotros desde enero empezamos a hacer pruebas y a transmitir en digitalmente. Claro. Y nos encontramos con que en un canal que pertenece por leyes, decretos y convenios internacionales a lo que es particularmente TV digital, está siendo usado por otro tipo de servicios, en este caso de la empresa Prosegur, la cual ya nos intimó varias veces a que demos de baja nuestra transmisión porque estamos obstruyendo su transmisión. Entonces, perdón, para entender un poco, o sea, Prosegur, la empresa de seguridad, de alarmas, seguridad, exactamente, está ocupando un espacio que en realidad está destinada por la ley de servicios de medio de comunicación a televisora, es decir, está ocupando un espacio de televisión una empresa que da seguro de alarma. Exactamente. Ajá, una empresa y usted, privada que da seguro de alarma. Y a ustedes los están, les están pidiendo que se corran de ese lugar. Sí, ya desde el 24 de marzo que hicimos una edición especial por la jornada de lucha. Desde ese día empezaron a llegar de diferentes formas, en persona, por llamados, con la policía, sin la policía, en diferentes formatos, digamos, se acercaron la gente de Prosegur a decirnos que demos de baja nuestra señal, a lo cual nosotros nos negamos porque son señales que están de varias formas decretadas para lo que es televisión, entonces no estamos de acuerdo con eso, e incluso la CNC, que es la Comisión Nacional de Comunicaciones, que es la que, digamos, se encarga de gestionar todo lo que es el espectro, menos lo que es radiodifusión, vino con ellos a querer darnos de baja nuevamente la transmisión, y bueno, nosotros les dimos todas las razones por las cuales estaban equivocados y se terminaron yendo, pero claro, bueno, seguimos con esa situación igual un poco complicada, porque bueno, sabemos quiénes son Prosegur, que datan de una historia oscura y complicada desde el menemismo para acá, y que es de una historia a través de la cual también consiguen este tipo de lugares en el espectro. Claro. Entonces, como que nos preocupa, porque bueno, un poco la seguridad nuestra incluso está en juego. No, se entiende. Y obviamente no están sobre este tema en particular, sobre el espacio que están utilizando ustedes, el AFCA no se hizo ni cargo, ¿no? En lo más mínimo. No, para nada. El AFCA no se ha expresado bajo ningún punto de vista, y bueno, y la CNC, digamos, vino más en apoyo de Prosegur, digamos. Claro, dándole. Y claro, porque de alguna manera responden a los intereses más de las empresas que a la de las construcciones comunitarias de los barrios. Y sí, o sea que son espacios institucionales viciados desde hace años, ¿no? Y que, digamos, lo que es las acciones para supuestamente implementar la ley de medios no se han reconstituido, no se han transformado. Siguen manejando los mismos intereses y manejándolo las mismas personas incluso. Entonces, bueno, nos encontramos de repente con estas cosas que parecen inverosímiles, pero no. Male, para ya ir dejándote liberada, ¿cómo continúa lo que sería la lucha esta por particularmente de ustedes como Antena Negra? Bueno, nosotros fundamentalmente continúa recuperando los medios de comunicación para el pueblo, así que lo que estamos haciendo es llevar adelante el canal, seguimos transmitiendo, estamos reconstituyendo una grilla nueva, así que estamos recibiendo material o propuestas de programas para quien quiera acercarse. El espacio está abierto porque creemos que es una herramienta de construcción y de construcción de sentido, ¿no? No solo de difusión. Claro. De sentido. Entonces, bueno, tanto si quieren acercar material o ideas o sus propios cuerpos, pueden venir a Antena o mandar un mail a... ¿Dónde se tienen que acercar si aquellos que escuchen el programa y estén interesados en aportar algo? el canal está en el Espacio Cultural El Cid, que está en Ángel Gallardo 752, a dos cuadras del Parque Centenario, en el segundo piso. Y si no, pueden escribir a contacto@antenanegra.com. Perfecto. Y aquellos que quieran sintonizar Antena Negra, pueden sintonizar por el canal 20 de digital, si tienen la antenita o si por ahí la tienen guardada de cuando compraron un electrodoméstico, la pueden poner, y los que se sitúen por el momento a 30 cuadras alrededor de Ángel Gallardo van a estar pudiendo sintonizarlo, o por Antena Negra TV, la web, www.antenanegratv.com, y ahí pueden sintonizar por el streaming. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Malena. No, muchas gracias a ustedes por difundirlo. Adiós, hasta luego. Chao, gracias. Bueno, ahí estamos en comunicación con Malena, ella es de Antena Negra, y nos estaba contando un poco el AFCA, cómo reacciona frente a... Es decir, cuál es la política que está teniendo el AFCA en el sentido de las radios comunitarias, de las televisiones comunitarias, ¿no? De los canales de televisión. Nosotros... también desde acá de FM Chivarra, que somos una radio comunitaria, estamos luchando para que el AFCA nos dé el reconocimiento. Es diferente la situación porque supuestamente el AFCA abre las licencias. La licencia es el permiso, ¿no? El permiso para poder ocupar ese espacio y poder emitir. Y poder hacer un programa, ¿no? Tener una programación, un contenido. Sí, un medio de comunicación, digamos, básicamente. Una televisión, tal cual. En este caso una televisión o una radio, ¿no? O sea, tener un medio de comunicación para poder expresarse, ¿no? Libremente, poder generar contenido. Y como siempre decimos acá, ¿no? En nuestra radio es... Y que no nos comamos el verso siempre de ver lo mismo, ¿viste? Poder tener la posibilidad de ver cosas alternativas, ¿no? Y eso es lo que hacemos desde los medios alternativos. Claro. Y que, obviamente, que por ese lado, digamos, el AFCA lo que hace es, de alguna manera, trabar un poquito la cosa, ¿no? Para que no podamos expresarnos libremente. Sí, traba, y de alguna manera, también lo que traba son las construcciones, ¿no? Las construcciones barriales, las construcciones colectivas, la construcción de los espacios de participación barriales, que de alguna manera que están por fuera del circuito comercial, que buscan, que tienen otro objetivo, tienen un objetivo que tiene que ver con la participación, con generar un espacio donde los pibes de los barrios puedan tener acceso, puedan ser un espacio creativo, en el caso de las televisiones y las radios, puedan decir lo que piensan, pueden expresar, pueden comunicarse, ¿no? Es decir, la comunicación es un derecho, no es una mercancía. Entonces, también exigirle al AFCA que, así como regula y está todo el tiempo tirando para los medios comerciales, que son los que de alguna manera alimentan y retroalimentan todo lo que es el sector más comercial de la comunicación, es decir, la pauta publicitaria, el comercio, el manejo del discurso, la opinión, el manejo de la opinión pública. Bueno, las radios comunitarias, los medios comunitarios, alternativos y populares, que buscamos también dar voces distintas, nuevas voces, dar espacio de participación a voces que no tienen acceso, a nivel local, grande, chico, no importa. El tema es que cada uno pueda tener una experiencia y pueda vivir la experiencia también de comunicar y de armar y de participar dentro de un medio de comunicación, que es algo tan lindo, que tiene que ver con la construcción de cultura, con la construcción de sentido, con la construcción de una identidad también, de cómo nos comunicamos, ¿no? Y a través de ello poder explotarlo desde los distintos barrios, de los distintos territorios. Bien, ahí muy buena reflexión, Nico, y seguimos acá desde estos medios alternativos, comunitarios y populares, haciendo comunicación, ¿no? ¿Te parece si vamos a escuchar buena música? Vamos a escuchar buena música. We'll be right back. mochila más pesada. Recuerdos ingratos lamentan la presencia de esa oscura sombra que acechaba. Muchas gracias, que lo sepan los demás, hinchada de una sola y es la de pie, gracias. En movimiento, revolución en el aire. Viene muy mal la que hace ver otra realidad. Muy bien, seguimos en movimiento. Son 20, 18 minutos de esta noche de lunes. Bueno, vamos a entrar en un tema que, bueno, nada, nos tienes a todos muy preocupados. En este caso, bueno, lo que sucedió en un taller clandestino de flores. ¿Sí? Para eso estamos en comunicación con Sergio Les Bergeris, ¿puede ser? Sí, Sergio. Es difícil. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Son miembro de la Asamblea Textil de Flores, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, escuchá, queremos, bueno, primero que nos cuente, bueno, qué pasó exactamente la semana pasada. Y bueno, contanos esto, lo que está sucediendo con el tema textil. Bueno, lo que sucedió fue, bueno, el lunes pasado nos enteramos de este dramático hecho de, bueno, sí, la muerte de dos chiquitos en un taller muy irregular. Y sí, bueno, rápidamente nosotros tenemos una red de barrial y de organizaciones y nos dimos cita ese mismo lunes en una asamblea casi espontánea a juntarnos para ver, porque además sucedió a 3 cuadras de la casona. Entonces, bueno, nada, nos tocó muy de cerca, sobre todo también a un grupo que se llama Simbiosis Cultural, de chico boliviano, que son partes de la casona de flores, de la red que tenemos, y que, bueno, que vienen trabajando el tema a partir de, bueno, del incendio de Luis Viale del 2006, acerca de la problemática esta de los talleres textiles y de la condición del trabajo popular inmigrante, ¿no? Y que, bueno, otra vez, lamentablemente, tiene que salir a la luz con este hecho tan lamentable y dramático, ¿no? Así que, bueno, nos dimos cita en la asamblea ese lunes y, bueno, convocamos para este sábado una asamblea que fue multitudinaria, la verdad que desbordó, con muchos medios, con mucha gente, con muchas organizaciones, y bueno, decidimos iniciar una campaña con el objetivo de, y con la consigna de sacar del gueto a la economía popular inmigrante, ¿no? Claro. Entendiendo que es un problema complejo, y que, bueno, está la comunidad boliviana muy acongojada y también muy preocupada, porque esto puede despertar también una caza de brujas hacia el sector más débil de la cadena productiva, que son los costureros, ¿no? Bueno, básicamente eso, ¿no? Y bueno, hoy estuvimos en Cetera, por ejemplo, a la mañana, con otras organizaciones, y bueno, se decidió en el marco de la campaña, bueno, hacer una movilización a la Secretaría de Trabajo de Ciudad para pedir la renuncia del subsecretario. Y después, bueno, una asamblea que se va a hacer el sábado próximo a las 17 horas en la casona para ver cómo seguimos, ¿no? Claro. Ahí es importante eso que mencionás vos recién acerca de que no se dé una caza de brujas, ¿no? Es decir, de este problema que existe, ¿no? Es decir, la economía de los que menos tienen, ¿no? De andar escondiéndose, claro, de andar siendo como también, de alguna manera, estar de la mano de este tipo de políticas que se dan a algunos empresarios de la explotación extrema, ¿no? De la fuerza de trabajo de la gente, que a su vez está vulnerada porque no tiene o papeles o está en una situación de ilegalidad, entre comillas, si se quiere, claro, que de alguna manera se hace uso de todo este caldo gordo para el beneficio de unos pocos. Sí, claro, y aparte, digamos, también es parte de una maquinaria, de una economía subterránea que tiene, que factura millones de dólares, ¿no? Digamos, y en donde también hay una cooperación que es extraída por parte de esta cadena de explotación y que también da lugar a una inteligencia que da lugar a una economía subterránea, ¿no? Digamos, nosotros lo que llamamos a todo un trabajo sumergido, ¿no? En donde también están los manteros, la salada, acá a 3 cuadras también tenemos el centro Avellaneda, en donde también hay una explosión de un trabajo en donde lo legal e ilegal, digamos, siempre es relativo, ¿no? Digo, porque toda la cadena textil sabemos, para sacarse la careta, que todas las marcas son las que negrean y evaden impuestos, ¿no? Digamos, y pareciera que el problema es solamente la cadena más débil, ¿no? Cuando los que más se benefician son justamente los que mayores dividendos se llevan de esto, ¿no? Los que más tienen, sí. Que de alguna manera explotan esta situación. Y, claro, y digo, la hipocresía que hay detrás de todo eso, claro, ¿no? Porque por ahí los que están en los talleres clandestinos, los que están laburando, son los que alimentan las grandes marcas y los que, como bien decías vos, alimentan los grandes dividendos de algunos poquitos. Sí, pero también lo que hay que saber y saber diferenciar es que también es trabajo popular y es inteligencia y cooperación social que ellos mismos se dan como para tener estrategia de supervivencia, ¿no? Y que también hacen trabajo y hacen ropa y también generan valor económico. Y en esta cadena también de hipocresías también estamos nosotros como consumidores, no sabiendo, haciéndonos los boludos con las cosas que nos ponemos, y que son de nuestra procedencia y que todos lo sabemos, ¿no? Así que digo, es un tema muy complejo que nosotros tenemos ganas de abordarlo en esa complejidad porque entendemos que cualquier solución de compromiso es reforzar esto, ¿no? Digamos, y me parece que lo de Luis Viale es un claro ejemplo. Después de 9 años, la verdad que lo que se ha avanzado es nada, ¿no? ¿Y qué lectura, si podemos hacer una lectura, ¿no? Con los dichos del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con respecto a los talleres, ¿no? Que habla de que es una falta de, o sea, que estas cosas suceden por falta de trabajo y la inmigración, ¿no? O sea, un poco, o sea, estas cosas, uno culpa a la inmigración por estas cosas que suceden. Y que, y que esa gente, o los trabajadores que son reducidos a la servidumbre, digamos, están ahí porque si le dicen que lo van a sacar, se enojan y que cosas así, ¿no? ¿Qué puedes decir sobre eso, digamos? Porque indigna, ¿no? Un poco lo que dice. Sí, digo, pero más que indignarnos, me parece que lo que hay que hacer es, evidentemente, que conocemos la naturaleza del gobierno de la ciudad, su insensibilidad y sus intereses en favor de los que más tienen, digamos, esto está claro, se traduce en sus políticas. Me parece que lo que más interesante es es tratar de imaginar una forma de intervenir que no sea el cierre, porque se quedan sin, no solamente sin trabajo, sino también sin vivienda los costureros, ¿no? Sí. Ni mantener el estado actual de cosas, que, digamos, porque después se apaga la cámara mediática y todo vuelve a la misma hipocresía, ¿no? Digo, y me parece que lo interesante es tener esta energía social que ha desplegado y sensibilizado este tema esté activa como para que las soluciones no sean de compromiso, sino que sean realmente transformadoras, ¿no? Porque las políticas activas se sostienen no en base a decisiones de la superestructura, sino en base a una energía social que hace que la política se active, ¿no? Entonces, nosotros estamos como queriendo fortalecer una campaña que tenga activa esa energía para que se traduzca en formas de intervenciones más inteligentes y más eficaces a la hora de resolver problemas que son complejos, ¿no? Y que no se resuelven con una medida de compromiso. Sí, que son en la situación esta de lo que es los talleres clandestinos, la explotación de personas, es una consecuencia también del sistema social en el que vivimos, que de alguna manera estamos todos intentando día a día poder cambiarlo un poco. Claro. Sergio, ahí un poco, no sé si con todo esto, ¿hay datos que tienen que ver con la cantidad de talleres clandestinos que hay en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Ustedes tienen el dato ese? ¿Hay algún estudio que vaya en ese sentido? Mirá, dicen que hay más de 3.000 en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Igualmente a nosotros nos parece interesante tratar de complejizar esto de talleres clandestinos, porque el clandestino siempre invita a la erradicación o a la legalización, ¿no? Digo, y entiendo que también hay muchos costureros que es su forma de trabajar, es su subsistencia y inclusive su vivienda, ¿no? Entonces, me parece que es complejo el tema, ¿no? Digo, deberíamos pensar alguna manera de llamarlo de otra manera. Denunciar que sea más complejo y que no invite rápidamente a la clase media a hay que erradicar el taller clandestino como única solución legal, cuando sabemos que la sociedad hipócrita, hay muchos ilegalismos tolerados, ¿no? Digamos, pareciera que esto es un ilegalismo que no se tolera, ¿no? Justamente porque es población migrante y todo el discurso que sacan el trabajo supuestamente a los argentinos, ¿no? Digamos, una serie de simplificaciones que esconden una cuestión medio xenófoba y que simplifican y que no permiten pensar de raíz cuál es esto, porque por otro lado también contribuyen a una economía popular y un consumo popular porque abaratan costos y hacen de eso la posibilidad de que muchos nos constituyamos como consumidores de ese tipo de confecciones, ¿no? Entonces digo, la problemática tiene muchos niveles, muchas capas, nos recorre a todos. Obviamente que hay distintos niveles de responsabilidad y está bueno que los responsables algún responsable funcionario ante la muerte de estos dos chiquitos tenga que dejar el lugar cómodo, el sillón en el que está. Pero bueno, nada, me parece que tampoco resuelve el tema. El tema va a ser si logramos constituir una institucionalidad un poco más compleja con interlocutores para que no sea una política que rápidamente se burocratice y que tenga activa una política de intervención, pero para resolver, para vehiculizar, para canalizar los problemas singulares que cada tallerista y cada costurero traiga, ¿no? Sergio, ahí un poco ya para ir cerrando, ustedes de la asamblea ahí, ¿cómo están incidiendo? Que nos gustaría que nos cuentes un poco a raíz de situación, se conforma esta la asamblea textil de Flores. ¿Cómo están pensando articular, que si están pensando actividades, están pensando alguna estrategia como para abordar el tema? Sí. Bueno, nosotros mañana a la mañana vamos a ser parte de una conferencia de prensa como asamblea que convoca la CTA, en donde se va a invitar a la marcha de este jueves a las 14 horas en la subsecretaría de trabajo en Diagonal Norte y Mitre, a las 14 horas, en donde vamos a participar como asamblea, además de gremios y asociaciones y representaciones, distintas representaciones gremiales. Después, este sábado que viene a las 17 horas, vamos a volver a constituirnos como asamblea, esta vez para, bueno, pensar varias ramas. ¿Cómo seguir una campaña? Nosotros pensamos que el 14 vamos a hacer otra movilización desde PAES, donde estaba el taller donde murieron estos chiquitos, hasta Luis Viales, que son más o menos unas 15 a 20 cuadras, haciendo intervenciones callejeras y visibilizando una especie de continuidad territorial, pero sobre todo una continuidad histórica en relación al ninguneo que tiene esta problemática para los decisores del Estado y la sociedad en su conjunto. Y después, bueno, veremos de qué manera sostener activa esta energía como para en el mediano plazo constituir una especie de observatorio de la economía del trabajo sumergido que permita que casos concretos puedan ser tramitados no burocráticamente, sino con una fuerza, con la fuerza de esta energía social, ¿no? Activa, buscando interlocutores, pero que no sean solamente de una oficina burocrática del Estado, sino que constituyéndonos como interlocutores donde se resuelvan concretamente problemas que son muchos, muy urgentes y acuciantes, ¿no? Claro. ¿Podrías repetir de nuevo la marcha y cuándo se convoca de nuevo la asamblea? Sí. La marcha, hay una marcha para este jueves 7 a las 14 horas en Diagonal y Mitre. Sí. Junto con la CTA. Después tenemos este sábado la otra asamblea en la Casona de Flores, Morón 2453, para seguir pensando en asamblea cómo continuar este proceso. Ajá. Y el jueves 14 vamos a hacer una marcha desde el taller, estamos concentrando a las 17 horas en la Plaza de los Periodistas, ahí en Terrada y Páez, que es la esquina donde se murieron los chiquitos. Uh-huh. Y vamos a ir pasando por la Escuela de la Pampa, donde eran alumnos ellos, hasta Luis Viale, al taller de Luis Viale, en una marcha de visibilización con intervenciones callejeras. Y esto va a ser el jueves también 14 a las 17 horas. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, por transmitirnos un poco cómo se están dando las situaciones, cómo están tomando los vecinos, las vecinas ahí en Flores, en la asamblea, todos los que están participando de aquel espacio, cómo están tomando con seriedad esta problemática y, bueno, justamente para poder darle una vuelta tratando de generar una buena salida, ¿no?, a partir esta desgracia. Sí, ojalá que esto realmente distribuya la relación entre lo tolerable y lo intolerable y que se tomen políticas más profundas y transformadoras en relación a esta realidad que nos negamos sistemáticamente a ver, ¿no? Y que solamente pareciera que aparecen cuando hay una catástrofe de esta característica. Bueno, muchísimas gracias, te agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Hablábamos recién entonces con Sergio, él participa en la Asamblea Textil de Flores, esta asamblea que se forma y que se organiza en la asamblea de Flores, en la casona de Flores, uh-huh, que queda ahí en Moreno, Y bueno, estaban convocando entonces el jueves 7 a las 14 horas en Diagonal y Mitre. Después estaban convocando el sábado, ¿sí? También a la próxima asamblea. Y después estaban ya convocando al jueves 14 a una marcha a partir de las 17 horas para ir de donde fue este último incendio al que fue de del incendio de Luis Viale, ¿no? O sea, dos acontecimientos en el mismo barrio con una diferencia de 8 años, 9 años. Que también trajo víctimas, ¿no? Sí, te cuento otra cosita más. Bueno, hoy se anunció la denuncia penalmente a Larreta y a Vidal por la muerte de los dos niños en el taller clandestino. Presentamos la denuncia por los delitos de abuso de autoridad y violencia de los deberes de funcionario y encubrimiento contra Vidal. De Rodrigo Larreta, el subsecretario de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ezequiel Sabor, y el director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión. Esto lo afirman desde la organización Alameda. Así que, nada, bueno, esto, ¿no? Terrible. Y igual, digo, como para hacer una reflexión de cierre, digo, o sea. Y yo me acuerdo el programa pasado hablábamos de las desgracias que la sociedad argentina siempre espera para poder hacer algo, ¿no? O sea, llegar al punto de decir, che, mirá lo que tenemos que hacer en el caso de los trenes, decíamos, ¿no? La tragedia de 11, para que hoy en día estemos todos así, ¿no? Están haciendo, estatizaron los trenes, qué sé yo. O sea, el tema de lo textil, digamos, del rubro textil, digamos, y estos talleres clandestinos no es de ahora, es en mucho tiempo. O sea, y está bueno que empecemos a darle voz a esto, ¿no? Ponerlo en la tapa de esta sociedad para que se hable y empecemos a hacer algo, ¿no? Porque sí. Talleres clandestinos funcionan hace un montón de tiempo y no nos sorprendamos ahora de esto, o sea, no podemos ser tan hipócritas, ¿no? Decir, cómo viven, ¿no? O sea, la cosa viene de antes y hay que hacer, y eso cuando uno sabe, ¿no? Como un poco lo decía Sergio, ¿no? De que nos hacemos los boludos de que compramos, sabemos sí, de la dónde pincha viene, que ¿no? compramos generalmente. Sabemos de dónde viene. Uh-huh. Entonces, no hagamos lo boludo y digo, o sea, estas cosas, o sea, funcionan mal hace un montón de tiempo. Sí, hay también por ahí hacer mención también lo que decía Sergio recién, que tiene que ver con, ojo, con que depende mucho, o sea, las cuestiones son muy particulares, porque está el taller clandestino que realmente explota y los tiene encerrados, digo, hay una cuestión de trata de personas ahí. Dando vueltas que tiene una gravedad realmente importante, ¿no? Donde hay privadas las libertades, pero distinguir esto de los pequeños talleres textiles, sí, ¿no? Que no es lo mismo, o sea, no de que no sea ahora, claro, justamente porque la coyuntura manda claro. Salir a cerrar atacar pequeños talleres y pequeñas fuentes de trabajo de un sector de la población que ha encontrado esa forma de trabajar, esa forma de vivir, esa forma de relacionarse en la sociedad hoy y encontrar ese trabajo, ¿no? Esa forma de desarrollarse como trabajador también. O sea, entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Y también tener cuidado porque siempre en estas cuestiones aparece la cuestión xenofóbica, el plano xenofóbico dentro de todo esto, que se entrecruza con la mezcla entre la quita de trabajo, entre los argentinos y los extranjeros. Hay que tener, es un tema bastante complejo y hay que manejarlo con mucha seriedad porque podemos caer en lugares comunes, sí, que no resuelven nada, que no resuelven la situación y ni siquiera nos terminando por resultado un análisis que nos pueda llevar a desarrollar alguna otro tipo de políticas, ¿no? Que es decir, tratemos de no quedarnos en el análisis chato y plano y superficial de las discusiones que no llevan a ningún lado, ¿no? Analicemos el problema en profundidad, que es lo que tiene que ver con el trabajo, que es lo que tiene que ver con la explotación, que es lo que tiene que ver con las empresas, con las grandes empresas que tienen tasas de ganancia importantísimas en relación a lo que por ahí trabaja esta gente. Esa relación, ¿no? La relación del trabajo, la relación de la gente con el trabajo, en este caso textil, y así lo podemos repartir en otro montón de rubros. En todos los rubros, exactamente. Buenísimo. Bueno, Luisito, espectacular. Bueno, vamos a seguir hablando del tema, vamos a ir siguiendo de cerca las distintas marchas, las distintas convocatorias que están haciendo desde este espacio, que plantea una diferencia, ¿no? Plantea una transformación y una real discusión sobre el problema. Así que bueno, vamos entonces a escuchar un tema y volvemos en un ratito nomás. Revolución en el aire. Olvido todo ese frío reunido de una sola vez. De vez en cuando, cada tanto, los juegos prohibidos nos sacan ese frío. Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos. Oh,

las licencias de los canales de televisión comunitarios de alta y baja potencia, la relación que están teniendo con ellos, con este ente que regula el espectro, que es quien da las licencias, quien da las licencias para poder funcionar como medio de comunicación. Estuvimos hablando con Malena de Antena Negra, de acá de del espacio del CID, que bueno, ahí funciona Antena Negra, el canal 20 nos mencionaba, y que están teniendo un problema con la empresa Prosegur, ¿no? Sí, hay que interferencia, no lo dejan transmitir libremente. Después también, por último no, estuvimos hablando sobre el tema de lo que fue la muerte de estos dos chicos en el taller textil de Bajo Flores, de Flores, perdón. Sí. Estuvimos hablando con Sergio, él participa de la Asamblea Textil de Flores. Bueno, nos estuvo comentando un poco y estuvimos reflexionando acerca de la problemática, ¿no? De este rubro, de cómo se dan las dinámicas, qué hay detrás de los talleres. Hablamos si son clandestinos, si no son clandestinos. Bueno, problematizamos un poco acerca de romper un poco con el discurso hegemónico de la ilegalidad y de tomar todo como si fuese un cuco, ¿no? Pensar, para poder transformar las cosas debemos tener una claridad y un análisis un poco más serio acerca de cuáles son las problemáticas profundas que atraviesan determinadas situaciones. Y por último estuvimos hablando con Matías de la... Familiares amigos de Luciano Rúa, que bueno, se inició el juicio por torturas a Luciano, que es una de las causas, ¿no? Que él tiene como único imputado a Diego Torales, el policía acusado que torturó a Luciano previo a la desaparición, ¿no? Después de Luciano. Así que vamos a estar siguiendo la semana que viene, vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Cómo sigue el juicio y siempre dando voz a los que no tienen voz. Así que esto ha sido... Me toca despedir el programa. Cristian, un placer. Estela, gracias por todo. Siempre linda tu compañía. Nicolás. Luis, nos estamos viendo el próximo lunes. Y escuchando a todos ustedes del otro lado. Gracias. Chau. En movimiento, derribando estructuras.